me gusta mucho, más se hace rogar. Cuando pasa me sonríe, yo la sigo hasta la esquina, pero ella me hace seña, quien espera su mamá. Pásame coqueta con su vestidito y me deja medio, medio loquito. Pásame sonriente con su pantalón que acelera el ritmo de mi corazón. Pásame coqueta con su vestidito y me deja medio, medio loquito. Pásame sonriente con su pantalón que acelera el ritmo de mi corazón. ¡Sí! Sabe que me gusta mucho, pase al cerro. Cuando pasa me sonríe, yo la sigo hasta la esquina, pero ella me hace seña que la espera su mamá. Pásame coqueta con su vestidito y me deja medio, medio loquito. Pásame sonriente con su pantalón que acelera el ritmo de mi corazón. Pásame coqueta con su vestidito y me deja medio, medio loquito. Pásame sonriente con su pantalón que acelera el ritmo de mi corazón, que acelera el ritmo de mi corazón, que acelera el ritmo de mi corazón.